Ciencia al Cubo. Los monjes budistas son desde hace 16 años los protagonistas de experimentos para conocer mejor el cerebro humano. Forman equipo con la Universidad Estadounidense de Wisconsin-Madison. Desde 1992, los neurocientíficos Antoine Lutz y Richard Davidson y los monjes estudian juntos la influencia de la meditación sobre las conexiones neuronales. Todo comenzó cuando el Dalai Lama invitó al Dr. Davidson a su casa en Dharamsala, en India. El Dalai conocía la trayectoria del neurocientífico y le propuso que estudiara el cerebro de los monjes de su comunidad. Quería saber cómo los años de meditación habían influido sobre su cerebro. Así, Davidson junto a Lutz se pusieron manos a la obra, encantados con la proposición. Eligieron a los monjes más experimentados, aquellos que llevaban entre 15 y 40 años dedicados a la meditación. Durante estos años, los científicos Davidson y Lutz han encadenado un experimento con otro.